continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, te decía, más temprano estábamos en el quinto piso en lo que es el sorteo de los jornales solidarios, estos 45 puestos que se están sorteando en la jornada de hoy. Para más detalles, vamos a estar hablando con el secretario general de la Intendencia, Luis Eduardo Pereira, a quien agradecemos para que, bueno, nos cuente algunos detalles. Gracias, Luis Eduardo, por el tiempo. Un gusto, Karina. Buen día, Jorge. Buen día, bienvenido. Te cuento, Jorge, a ti y a la audiencia que salimos un poquito de la Intendencia y nos pusimos al solcito, porque nos resguardamos al solcito, aunque el vientito está interesante por acá. Bueno, decía Luis Eduardo, son 545 puestos que abarcan ¿qué territorio? Exactamente. En este caso van a ser todos los municipios, ¿verdad? Y se va a extender hasta prácticamente entrada la temporada de verano. Como cosa inédita, digamos, el 80% de la inversión, que abarcará unos casi 55 millones de pesos en su totalidad, el 80% lo va a cubrir el Gobierno Nacional en esta instancia y el 20% en la Intendencia de Maldonado. De manera que es una inversión importante que, habida cuenta de que también cubre los suplentes de estos conciudadanos, va a ser una extensión en el tiempo como no era antes. Hubo más de 3.000 inscriptos, 3.500 después de la depuración, quedó en 3.100 y algo. Sí. ¿Qué lectura se hace desde la Intendencia? Y bueno, de la avidez de la gente y de creer en esta herramienta tan solidaria, pero que también les abre una gran oportunidad. Y también no se olvide que también va a ser para gente con algunas discapacidades o capacidades diferentes, que también se les da una oportunidad interesante, ¿verdad? Entonces creemos que es una forma muy solidaria, como Maldonado siempre lo ha sido, para que puedan llevar con dignidad el sustento a su casa. Jorge, Luis Eduardo te escucha. Luis Eduardo, ¿cómo el tema de los jornales solidarios ha ido desarrollándose y creciendo y traspasaron las fronteras del departamento? Los jornales solidarios fue un invento del departamento de Maldonado hace 20 años atrás, ¿sí? Es así. Es que ha ido creciendo, se ha ido perfeccionando más allá de los gobiernos de turno y de alguna forma se contagió al resto del territorio nacional. Sí. El gobierno nacional lo toma para sí, lo desarrolla ahora de una manera muy interesante, pero a su vez también con un aporte económico que también le da un respiro a las propias intendencias, ¿verdad? Además, recordemos que al principio eran 3 o 4 meses los jornales solidarios. Ahora estamos llegando al verano, por ejemplo, en un departamento como Maldonado, eso es fundamental. Exactamente, era un paliativo que ahora, al tomarse como política de Estado, verdaderamente se extiende a todo el país. Entonces, justamente por eso, la intervención sustancial del Gobierno Nacional, que de alguna manera nos anima a incorporar a otros al sistema y hacerla más flexible para poder llegar a más con otras oportunidades, ¿verdad? De manera que, bueno, después de pasado el tiempo se entendió como una gran medida de solidaridad, independientemente de dónde haya nacido, sabemos que fue acá, pero se tomó como una buena idea y, bueno, por eso se desarrolla en el resto del país. Nombraste los municipios, el plan de trabajo en cada municipio, ¿lo determina el propio municipio o lo determina alguna dirección de la intendencia? Bueno, ahí la intención de que haya un orden, por eso la parte que está en la parte social está sobrevolando todo, pero naturalmente con la independencia de trabajo que tiene cada municipio, para no, digamos, mandarle la plana a los sistemas que tiene cada uno dispuesto. Pero siempre va a ser con una retórica única, porque, digo, la intendencia es una y la forma de que queremos sale parte de acá para que, bueno, termine y culmine bien como es de desear por todos. Gracias por esta charla, Luis Eduardo. Un abrazo grande. Un placer, Jorge. Hasta pronto. Tenga buen día. Gracias. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La realidad desde todos los ángulos.